A los socios David Ochoa y Frank Mesa. ¡Upa! Desde el vientre de mi madre, desde antes de nacer, ya empezaba a acariciarme el amor de una mujer. La mujer es lo más lindo que hizo Dios sobre la tierra. Ellas son lo más querido, no hay nada que hacer sin ella. ¿Qué sería de los hombres sin las mujeres? Sin las mujeres. Para uno vivir sin ella no se puede. Ay, no se puede. Cada vez que la vayas a defraudar, acordate que mujer es tu mamá. Pasan de moda los carros, los calzados y los vestidos. Pasan de moda los barcos, los radios y las grabadoras. Pero las mujeres no pasan de moda, pero las mujeres no pasan de moda. Pero las mujeres, es que las mujeres no pasan de moda, pero las mujeres no pasan de moda. A mis princesas, con cariño, Yadia y Delfina Inés, ¡oyame! Los carros, los calzados y los vestidos. Pasan de moda los barcos, los radios y las grabadoras. Pero las mujeres no pasan de moda, pero las mujeres no pasan de moda. Pero las mujeres, es que las mujeres no pasan de moda. Pero las mujeres no pasan de moda. Pero las mujeres no pasan de moda. Pero las mujeres no pasan de moda.